jueves previo a un montón de días libres hermosos que están por venir. También está el Día del Padre, el Día de la Bandera, hay un montón de cosas para celebrar. Y acá estamos. Podés conectarte con nosotros, si quieres escucharnos mejor, por Instagram a través de @marumoyo o en www.fmradiobox.com. Ahí apretás y se escucha, ¿sí? Si nos querés dejar un mensaje, nos podés dejar un mensaje en el 11-64-00-7047 o en el 115-978-4514. Veo que ya hay gente conectada. Hola André, hola Lore, hola Yeye, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas a todas. Hoy un día muy especial porque tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de la mamá, de la madre, de qué significa la madre en nuestras vidas, en nuestras relaciones, qué significa la madre para... qué energía tomamos de la madre, ¿no? Sea quien sea nuestra madre, sea quien sea que hayamos elegido como mamá, nos da una energía especial que tiene que ver con las relaciones. Y también vamos a empezar a pensar qué pasa en lo astrológico con la mamá. ¿Quién representa a la mamá en la astrología? Y hoy no estoy sola, no voy a estar más sola. Creo que vamos a estar juntas. Vamos a presentarla a ella, como corresponde, a esta mariposa de fuego que tiene este tema como cortina de presentación. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Y ella, a mi derecha. Ella, Juliana, hola. Hola Manuela, ¿cómo va? Muy bien, re maternales estamos todas amorosas, maternales. Igual hay madres más malas que la peste bubónica. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Se escucha bien, Juliana? Creo que se escuche perfecto. A ver. Hola. Hola. Hola Sofi. Hola Dami. ¿Sos vos? Che, ¿teniste el Instagram para controlarme desde acá? ¿De todos lados me tenés que controlar? Es Capricornio, por eso. ¡Ay, Dios! ¿Cómo controla? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar de la madre. La madre, la que nos parió, la que nos tuvo en la panza, la que nos crió, la que representó a la madre. Sea la madre que sea, la elegimos nosotros. Ya hablamos varias veces de esta situación, ¿no? De que nosotros, nuestra alma, antes de ser bebé, elige en qué panza va a anidar. Elige esa panza, incluso hasta para ser adoptado. Incluso entra en la panza de una mamá mala que no quiero, una mamá que no va a poder, una mamá que ya tiene pensado dar en adopción ese bebé, o una mamá que realmente no tiene herramientas para crianza o que no quiere un embarazo, y así llega a su madre adoptiva, ¿sí? Es decir, no es madre un rol incondicional, ni existe la maternidad como instinto. Eso no es verdad, porque si no, no pasarían cosas que pasan con mamás que tienen alguna patología o alguna situación de arruinar la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, la madre sí es amor. Y como miramos a nuestra madre, miramos la vida, dice Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que toma a la madre como la percepción de el ser humano más importante. Incluso que el padre, no le quiero sacar mérito en este caso, no quiero ser ni feminista ni nada, pero la verdad es la verdad, la madre es muy importante en la vida de cada uno. Haya sido quien haya sido, yo tuve la suerte, la dicha de tener una madre hermosa y maravillosa, pero sea quien haya sido, mamá nos marca un montón de vivencias y de sentires que tienen que ver con ella, desde la autoestima hasta la confianza, desde la conexión con la vida hasta la salud. Cómo miramos a nuestra madre nos marca el éxito con el dinero, el éxito en el trabajo y la intuición para seguir lo que el corazón nos dicta. Mamá está presente en cada decisión de nuestras vidas. Por supuesto que esto es en nuestra primera infancia, cuando estamos con ella, cuando nos acompaña, pero cuando uno va creciendo, no puede echarle la culpa a mamá. No puede decir por culpa de mi madre. Se tiene que hacer cargo de su propia vida y empezar a tomar la vida como propia y decir, si tuve esta madre y tengo que resolver algo, pongo las cosas sobre la mesa para resolverlas. Acá nadie tiene la culpa de nada. La culpa no existe. Todos hacemos lo que podemos y nuestra mamá hizo todo lo mejor para nosotros, todo lo mejor que pudo. ¿Cómo la miramos nosotros? ¿Cómo la percibimos nosotros? ¿Cómo la sentimos nosotros? Tiene que ver con nosotros, no con esa mamá. Porque en varios hermanos hay una misma mamá y cada uno tiene una historia diferente. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la mamá que lo llevó en la panza? ¿O de cómo percibimos nosotros esta mirada de la vida que tiene que ver con nuestra madre? Es el rol fundamental, es la fuente de vida. Cuando nacemos, dependemos de ella para vivir. Y si ella no existiera, si ella falleciera en el parto, si ella no estuviera presente, si ella nos abandonaría, tiene que venir otro que reemplace y sea madre. Porque la madre necesita estar presente en los primeros días de vida. Porque si no, no subsistimos. No subsiste un bebé sin mamá. O la mamá o alguien que haga de rol materno tiene que existir. No hay vida si no hay madre. Entonces es tan importante cómo tomamos la energía de mamá que nos marca todo, nos marca absolutamente todo. La confianza en sí mismo, la conexión con la vida, qué salud vamos a tener, qué órganos van a estar afectados, depende de la mirada. Bert Hellinger decía que él, bueno, que la mirada de la madre es la que nos posiciona, ¿no?, en este rol de hijo, ¿no? Y siempre hay que intentar ser hijo de esa madre. A veces nos ponemos nosotros mismos en madres o padres de nuestros propios padres. Y eso nunca debe suceder, porque eso no está ordenado, está desordenado, ¿sí? Cuando un padre enferma o cuando un padre se siente débil, uno trata de, bueno, ahora te cuido yo, ahora yo voy a ser tu mamá, ahora lo que vos me diste te lo devuelvo. No, eso no existe. Nosotros desde el rol de hijos podemos darle a nuestra madre todo lo que querramos como hijos. Ella la madre, nosotros los hijos. Ese orden, esas cosas desordenadas de esas familias que dicen, ay, porque yo tengo que ahora me toca a mí criar a mi madre. No. No, a vos no te toca criar, a tu madre está criada. En todo caso, te tocará cuidarla, te tocará acompañarla en un proceso de sanación de alguna enfermedad o en la vejez, como es. Así como percibimos a nuestra madre, así será nuestra relación con la vida. Y quien está reconciliado dentro, interiormente, con esa mamá que tuvo, que no es necesario ni siquiera perdonar ni nada, solo entender, va a tener mayores opciones de ser una persona feliz y próspera. Así mi mamá haya sido la peor de todas las madres. Gilla Murano, no sé, decir, digan, no sé, alguna madre, ¿se acuerdan de alguna madre mala de alguna serie? Alguna madre que esas perras, que viste, madre mala, que las novelas, que había una que hacía, ay, esa era fatal, que hacía Leticia Brediche, que la nena era, tenía como, y la madre hacía, jugaba con las muñecas, era una madre malísima, malísima, malísima. Sea lo que sea, hay que reconciliarse con esa mamá que elegimos cuando éramos un alma que andaba buscando dónde nacer. Interiormente, reconocer esa reconciliación interna para dar mayores opciones a vivir mejor. Nos nutrimos a través de ella, estuvimos unidos a través de un cordón, 9 meses, 7, 8, los que sea. Y llegamos a la vida a través de ella. Ella tomó la decisión de tenernos y llevarnos todo ese tiempo dentro. Y desde ese lugar, madre y vida son equivalentes. Entonces, desde un sentido arquetípico, la madre es la vida misma. Es la vida misma. Entonces, no tengo otra opción que, si todavía tengo conflictos con mamá, ponerlos en una bandeja, entregarlos al universo y buscar una herramienta que nos ayude a mirar a nuestra madre con compasión, con amor y con agradecimiento, sobre todo. Con un agradecimiento genuino a la vida que tengo hoy. No hace falta agradecerle los chirlos que nos dio o las veces que se equivocó. No estamos para juzgar mamás. Sí estamos para que entendamos que quien está reconciliado con su madre tiene mejores posibilidades de un futuro, de un porvenir, como decimos con Juliana, de un porvenir próspero, feliz, ¿sí? Y a que, frente a aquella persona que siente rabia, desprecio, lástima, falta de respeto, ¿sí? Vínculo y relación no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, no se trata de tener una relación cercana con la madre, se trata de tener una mirada de agradecimiento y reconocimiento hacia ella. Contame, Yu, ¿cómo vamos desde la astrología con respecto a la madre? ¿Qué es lo que representa a las mamás de cada uno de nosotros en la astrología? Bueno, primero que nada, maravillosa introducción. Me pareció fantástico. Ay, qué linda que sos. Yo no conozco mucho sobre constelaciones familiares. La verdad es que nunca lo practiqué ni lo estudié. Pero me interesa. Es interesante. Seguiremos profundizando. Es eso. Es orden. Mamá, papá. Orden, claro. Sean como sean, les haya ido con... Porque mis viejos, ¿sabes qué? Mis viejos se mataban. En vez de darme amor, no me miraba, no importa, es lo que pudo hacer. Es lo que hay, ahora hay que hacer algo con eso. ¿Qué hago? ¿Me voy a poner siempre en modo juzgar? No, me reconcilio con esa situación, es lo que pudo hacer. ¿Qué le habrá pasado a ella como hija para tener que ser esta madre? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué tendremos que aprender? Que la elegimos para nacer en esa panza, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, la mamá es la mamá. Miren, cuando dicen no hay nada más sagrado que la madre, no hablamos desde ese lugar de santificar a la madre porque es no, hablamos de mamá es la vida que tenemos hoy gracias a ella. Literalmente. Nada más. Literalmente. Nada más. Con eso es suficiente. No hay que hacerle ningún santuario, no hay que ir a comer ravioles los domingos. No es necesario. Claro. No es necesario saludarla para el Día de la Madre. No es necesario. Sí, internamente, como dijimos, reconciliarnos realmente con esa madre que elegimos. Y por lo tanto con la vida. Con la vida. Excelente. Es la fuente de la vida. Contanos desde la astrología. Bueno, en la astrología la gran representación de la madre y de tantas cosas más que ahora charlaremos un poco es la luna, ¿sí? La luna es este astro que arquetípicamente hace referencia a todo lo femenino, a la vida, a las aguas. De hecho, la luna está comprobado, ¿no?, que moviliza a las mareas. Y yo digo, siempre introduzco a la luna de esta forma. Así como la luna moviliza las mareas terrestres, literalmente los mares de la Tierra, la luna moviliza nuestras mareas internas, nuestro mundo emocional, por lo tanto, ¿no? Claro. Esta representación de la madre en la luna tiene un vínculo intrínseco con lo inconsciente. La luna, y también este rol que ella nos muestra, que tal vez nuestra madre o quien obró de madre en nuestra vida. Nos mostró, ¿no? O que nosotros percibimos también, tiene un vínculo con lo inconsciente, en tanto empieza a traducirse en nuestra vida como lo que comprendemos como vida, lo que comprendemos como afecto, lo que comprendemos como protección y espacio seguro. Eso representa, exacto, la luna y la madre, por lo tanto, desde la confianza, ¿no? La confianza de poder avanzar. Es la seguridad, justamente es lo nutricio, es qué me nutrió a mí en la vida y qué me ayudó a crecer y qué me acompañó en mi crecimiento. Por eso la madre también muchos de los problemas de salud que tenemos tienen que ver con nuestra madre, ¿no? Con nuestra percepción de madre, desde los problemas alimentarios hasta los problemas intestinales, tienen que ver con la relación con la mamá. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, búscalo, porque es así. Es decir, somos emociones y somos ese vínculo o relación que tuvimos con nuestra madre. Tenemos que sanar el rol con la madre. Y cuando vos decías lo de la luna, ¿no? ¿Cómo está relacionada? Porque las nueve lunas, que son, ¿qué se mide? A ver, ¿cuándo nace? Fíjate la luna. Cuando cambia la luna van a ser. Y que siempre tienen que ser nueve lunas. ¿Se acuerdan de esa, había una novela, creo que vos ni habías nacido, pero era hermosa, que se llamaba Un mundo de nueve lunas, y era un ginecólogo que atravesaba las nueve lunas de varias mujeres que querían ser madres. Y a mí me encantaba esa serie. Y después, cómo no, bueno, las menstruaciones, claro, que tienen que ver con la luna, cómo nos embarazamos. Históricamente, la luna representa a lo femenino. Se dice, claro, que rige la menstruación, rige las aguas internas, también la sangre, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, los médicos, si lo vinculamos con la salud, tenían que saber en qué fase estaba la luna para saber si era propicio hacer una operación o no, porque había más o menos riesgo de que alguien se desangre. Y lo mismo con los partos. Es más probable que uno nazca en luna llena. Claro. ¿No? Por ejemplo. Y qué lindo. Y también pasa que, bueno, no estamos todos en eje en todo el mundo. Pero pasa, lo habíamos hablado hace en unos programas anteriores, que, por ejemplo, sí, hoy me vino. Y tu amiga dice, a mí también. Y la salta la otra y dice, a mí también. Es decir, como que las mujeres tenemos esa energía lunar, uh-huh, ¿no? Que Si viviéramos todos en un mismo espacio, que en este caso, bueno, es la Tierra, pero bueno, en diferentes usos horarios la luna va girando, estaríamos todos menstruando casi en la misma fecha. Uh-huh. Y embarazándonos así como en un proceso. Por eso se dice que también nacen niños más en una época que en otra y demás. La luna tiene que ver con todo. Es que también está como este vínculo de la luna con lo inconsciente, con lo espiritual, ¿no? Con el mundo de las emociones. Con lo misterioso. Claro, lo misterioso, lo que se contagia y no sabes ni cómo. Esa es la característica también de lo femenino. O sea, ¿no? A mí la luna me parece hermosa en todas sus fases. Es misteriosa. En todas sus fases. En luna llena, bueno, ni hablar, porque ¿a quién no le gusta la luna llena? Es su mejor llena manifestación. Pero cuando está como ahora, que no sé en qué fase estamos, que parece de Pixar, ¿viste? Que es pintada con un liner y vos le ves ese destello amarillento. Vos decís, no, puede ser más linda esta luna. Es hermosa, hermosa. Y así como nos acompaña en el cielo, ¿no? Y en nuestro día, y uno sale y ve la luna, y los antiguos salían y veían la luna, y gracias a la luna entendían los tiempos de cosecha, entendían los comportamientos de las plantas, de los animales, los propios comportamientos de su sangre, de sus mujeres, sus embarazos, ¿no? De esa misma forma, la luna, a un nivel inconsciente e interno, como decía Mariana, nos acompaña durante toda la vida, de una forma oculta, inconsciente. Se dice que la luna en las son como las reacciones primarias, ¿no? Ante las situaciones de la vida, que naturalmente nos generan emocionalidades diversas, la luna se manifiesta casi sin quererlo, sin que nos demos cuenta en cómo reaccionamos ante la vida. Y esto va a tener un vínculo, por lo tanto, con nuestra infancia. Es cierto que la luna nos va a mostrar en nuestra carta natal características de nuestra madre y del rol materno y de cómo lo observamos y cómo lo entendimos y cómo lo integramos internamente, por supuesto. Pero también nos va a estar hablando del ambiente familiar en general que vivimos durante la infancia. Nos va a estar hablando de nuestro niño interno y de cómo aprendió a querer, a ser querido, a estar seguro. Por eso la luna inconscientemente surge en nuestras reacciones, particularmente cuando nos sentimos desprotegidos como niños, cuando nuestro niño interno se siente asustado, ansioso, nervioso, en peligro. En ese sentido, claro, madre y luna son vida, y todo lo que atente contra esa madre luna, ese espacio seguro, cálido, ese hogar de la infancia, es la muerte, es el peligro. Claro. Es el dejar la vida. Por eso sucede, desde la astrología, lo entendemos así, al menos desde la astrología psicológica, que así como nos guardamos y nos refugiamos en la luna, cuando nosotros nos sentimos asustados, ansiosos, cuando nuestro niño interno se siente herido por diferentes vicisitudes, sí, de la vida, vamos y buscamos activamente esa luna para volver a guardarnos. No importa si en nuestra infancia tal vez si fue más linda y más lúdica y más suavecita o más brusca, agresiva, si tuvimos una infancia que describimos como compleja o dolorosa, no importa. Hay ahí una reproducción y una repetición constante porque aunque eso haya sido duro o difícil, inconscientemente yo siento eso como protección. Ese es mi hogar inconscientemente. Eso inconscientemente es mi madre y es el cuidado. Bueno, el útero representa el hogar. Claro. Entonces es ahí donde cuando hay situaciones de útero, siempre hay que ver qué está pasando en mi casa, ¿no? ¿Qué está pasando en mi casita, en mi casa? Que, es decir, cuando se rompe la casa, cuando se te cae el techo, cuando tu perra tiene algún tema con útero, cuando... porque los animales suelen a veces sanarnos a través de la energía que ponen por nosotros. Los animales son lunares. Hay mucha mitología en la que divinidades de claro. la luna son cazadoras. Y sí, es verdad. Está el lobo que aúlla claro, en luna llena y que después te aparece, no sé, el hombre lobo. Que uno, yo lo estoy esperando. Che, a mí no me apareció nunca. Ni ¿cuándo el hombre, va a venir? El... ni el hombre lobo ni el hombre gato. Che, vos no serás el hombre gato, ¿no? No me digas. Porque yo lo espero, no se me tiran de los árboles nada, ni en luna llena, nada, no pasa nada. Bueno. Bueno, en este sentido, ¿no? La luna se conoce también como la que nos pone lunáticos. Ser lunático claro. es estar errante, estar loco, desquiciado. ¿Pero qué estás, alunada? Claro. ¿Qué te agarró? Bueno, eso quiere decir este comportamiento salvaje, animal, como y aparte de mal humor. Claro. De mal humor. Infantil. No rasguñes como si fuera Moria Kazan. Estamos hablando de algo tipo... algo tipo caprichito, ¿viste? Tipo no, furia sería. Tipo furia, tipo ay, como que no te aguantás a vos mismo, estás alunado. Vos estás alunado. La talita en la mano no se le mueve un pelo al tipo. Yo creo que nunca estuviste bueno, alunado. Bueno, de hecho, ahora que lo mencionás, Capricornio sería el opuesto a la luna. Y, pero no tengo dudas, si está con la talita así como si fuera una varita mágica. Yo estoy hablando de la madre, querido, y a vos no se te mueve un pelo. Mueve los pelos, ay no puedo creer. Y ustedes, todos los que están aquí, online, ¿quién quiere contarnos? Hola Silvi, hola mi amor. ¿Quién quiere contarnos cómo es la relación con mamá? ¿Cómo es la relación con mamá? Y si ustedes saben dónde tienen la luna o vayan a buscarlo. Vayan a www.astros.com y saquen ustedes dónde tienen la luna, porque ahora vamos a hablar de que depende de dónde esté la luna en el momento de tu nacimiento, ese cielo va a dar un tipo de madre que vamos a vivir nosotros, ¿no? Así esto esto es muy interesante. Desde la astrología entendemos, no solo con la luna, sino con todos los planetas que están en continuo movimiento en el cielo, comprendemos que el momento de nuestro nacimiento, que sucede a través de la madre, ¿no? Cuando llegamos a la vida, bueno, naturalmente cada planeta, cada astro, estaba posicionado en un lugar particular en el cielo. Y a través del primer respiro que nosotros damos al nacer, es cuando nosotros entramos como en resonancia con ese universo. No es, ay, mi mamá entonces, por ejemplo, era lo que sea, porque la luna, entonces la luna la hacía ser así, o porque a mí Marte me hace ser de esta forma. No, vos sos con el universo, vos estás en resonancia con el universo, vos sos una manifestación de ese momento. Entonces, entendiendo esto, desde el momento en el que salimos a la vida, esa luna, particularmente, ya se va a estar manifestando en el ambiente que te rodea al momento del nacimiento. Es muy común, por ejemplo, que personas con la luna en un signo que sea frío, por ejemplo, no, ahora vamos a hablar un poco más de eso, sí. Personas con la luna en un signo frío, es muy usual que por alguna problemática de que se dio en el momento del nacimiento, hayan sido como separados de su madre. No pudieron recibir ese primer abrazo y fueron directo a incubadora, por ejemplo. Claro. Y desde ese primer momento ya está ese frío, esa lejanía, ¿no? Y así se empieza a reproducir esta luna en nuestra vida, trayéndonos circunstancias que a un nivel emocional nos marcan y que van a tener vínculo con este signo. Por eso es muy importante saberlo. Acá, bueno, hola Silvi. Silvi, que es leonina como yo, dice que su luna también es en Leo. Qué fuerte. Ahora después vamos a hablar de la luna en Leo, qué tipo de madre, qué arquetipo de madre tiene para poder vivir la relación con ella. Pero seguimos apostando a que vos entiendas, a vos que nos estás escuchando, que lo que queremos con este programa es que entiendas que todo tiene que ver con todo y que la relación con tu mamá marca realmente la vida que vas a tener. Entonces, la vida de pareja, hasta la maternidad propia, ¿no? Porque si yo fui madre de mi madre, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Qué lugar hay para mi hijo? Claro, ¿qué lugar? Y si fui el esposo de mi mamá, porque mi mamá se separó y me llevó con ella y ocupo un lugar, ni mi mamá va a tener pareja, ni yo tampoco, porque todavía ya la tengo. No va a existir la madre de mis hijos. Ya la tengo, ya la tengo la pareja. Entonces, ese lugar que le damos a la mamá en la vida, entonces cuando vamos creciendo, podemos decidir, bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá mi mamá ocupa este rol, porque bueno, mi mamá es mi mamá. Pero yo estoy siendo consciente de que me está pasando algo en mi mundo emocional y en mi mundo inconsciente que debo solucionar. Bueno, en astrología este fenómeno lo hablamos con el término de mecanismo lunar. Esta reproducción, repetición inconsciente que hacemos de lo que aprendemos en nuestra infancia y este ir a buscar ese refugio con mamá o lo que yo entiendo como mamá y el amor de mamá, es que se active ese mecanismo lunar cuando estamos viviendo en la infancia, ¿no? Cuando todavía no pudimos sanar a ese niño interno y entonces no pudimos acceder todavía a la verdadera esencia de la luna. Cuando uno trabaja, ya sea a través de constelaciones o de cualquier otra terapia, el mecanismo lunar y trabaja su luna, trabaja el vínculo con su familia, con su madre, con su infancia, uno puede trascender estos comportamientos que se reproducen inconscientemente y uno accede a lo que se llama el talento lunar. Todos tenemos talentos escondidos, ¿no? Ah, qué interesante lo del mecanismo lunar y el talento. Uno puede ir a ese talento y explotarlo y convertirse uno en quien se nutre a sí mismo y nutre a los demás con ese talento y ya no está constantemente buscando esa nutrición de mamá, ¿no? A ver, dame un ejemplo. Se lo apropia. Bájamelo a un ejemplo. Bueno, por ejemplo, yo tengo luna en Tauro, sí. ¿No? Eso significaría que mi mamá fue probablemente una mujer, bueno, sensual, muy conectada con la materia, muy conectada con el dinero, el trabajo, también la comida. Es muy probable que yo cuando era chiquita, mi forma de sentirme querida haya sido a través de la comida que me hacía mi mamá y ese momento seguro y ese espacio seguro. A mí, al día de hoy, esto es algo que me pasa literalmente, cuando yo voy a hacer algo que al otro día que me estresa, tengo un trabajo de la facultad o tengo que venir a la radio, ¿no? Porque, ay, me da un poco de ansiedad y me siento así como nerviosa, me siento niña, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Comer algo rico. Yo necesito comer algo rico. Ay, mami, haceme algo rico. Lo necesito. Porque la comida es mamá. Así no cocine, ¿eh? Sí, así no cocine, pero es como el cuidado, ¿viste? El guisito, la cosita. Eso fue para mí en su momento ser querida y eso busco cuando me asusto como una niña. Ay, mi amor. Ahora, si yo trasciendo este comportamiento, porque a veces también puede ser medio tóxico, ¿no? Estoy ansiosa y me como todo por miedo, ¿no? Por miedo a la vida. Sí. O a que te falte mamá. Claro, si yo trasciendo este mecanismo, podría yo convertirme en una persona que nutre a los demás y que se nutre a sí misma a través no solo de la comida, sino también de todo contacto con la materia. Yo podría ser, por ejemplo, una excelente jardinera que tiene un hermoso jardín y que conecta con la tierra y que... ¡Ay, qué hermoso! Eso sería un talento que yo tengo, pero todavía no descubrí. ¿Sabes que a mí me gustaría tener un vivero? Siempre me encuentro en un vivero, digo, a mí me gustaría tener un negocio así. Bueno, a mí no me gustaría porque yo todavía no trascendí eso, ¿no? Pero tal vez algún día. Así que podemos ir recorriendo. Vos tenés luna en Géminis, Pau, bueno, ahora vamos a ver. Sí, que justamente es el signo de tu mamá. Vamos a ir recorriendo luna por luna y va a hablar de tu relación con tu mamá. No va a hablar nunca de la relación de tus hermanos con esa madre, ni de la relación de cualquiera, ¿sí? Vos sí, los que tenemos hijos, nos fijamos. Por ejemplo, mi hijo tiene la luna en Virgo. Entonces, eso soy lo que yo represento, claro, para él, ¿no? Pobre hijo, pero bueno. No sé, capaz que es buenísimo, pero no creo, no sé. Algo importante es que en todo este recorrido que vamos a hacer, nunca vamos a estar hablando de cómo realmente y como persona es mamá. No vamos a estar hablando de mamá en su totalidad, vamos a estar hablando de quién fue nuestra madre, solo en su aspecto de madre y cómo nosotros la vivimos. ¿Cómo vivimos nosotros a nuestra madre? Esas, es decir, partes de tu madre que más quedaron en vos. ¿Qué energía tomamos de esta mamá que nos parió o la mamá que hizo de madre, ¿no? Que es la que nos va a dar la autoestima, la confianza, la conexión con la vida, los problemas de salud, el éxito, el dinero. Las relaciones, ¿no? Con los otros, la intuición para seguir nuestro corazón y sobre todo cómo hacemos para poder también para ser madres, ¿no? También la madre que seremos. Porque uno dice, ay, yo no voy a cometer los mismos errores que mamá, o yo no voy a hacer tal cosa. Y después se ve identificado en un montón de situaciones por la vida que tuvo. Sí, lo que necesitamos es integrar a mamá en nuestra vida. Es decir, esta es la mamá que yo elegí para nacer. Esta es la mamá que vino a darme vida. Te agradezco la vida, vos la madre, yo el hijo, o yo la hija, ¿sí? No importa lo que haya hecho mamá. Ahora ya somos grandes y podemos hacer lo que nosotros queremos, integrando a esta mamá, respetándola y diciéndole gracias por la vida. Gracias. Hasta ahí. No hace falta saludarla para el Día de la Madre, no hace falta comer los ravioles, no hace falta quererla, no hace falta nada más que realmente reconocer que nos dio la vida y agradecerle esa fuente de vida que somos hoy. Con eso, que no es fácil, y que muchos pueden decir que sí de la boca para afuera, pero por dentro siguen masticando veneno contra su propia madre, con solo entender y aceptar van a sanar un montón de situaciones que hace años que vienen girando, reproduciendo sin parar. No paran. Y uno, pues, ¿qué les pasa? ¿Con tu mamá cómo andás? Claro. Y ahí, pum, ¿qué pasó con tu mamá? ¡Pum! ¿Qué te pasó cuando tenías, cae la ficha, cuando eras chiquito? Porque entre el nacimiento y los 6 años es la estructura del hombre y la mujer que vamos a hacer. Todo lo que nos pase ahí, después no vengan con que cuando tienen 15 tienen, no saben qué hacer con el chico. Que, no. Lo que pasa en esos años, en esos primeros años de vida, es el hombre y la mujer que van a ser. Entonces, ¿ahí quién está? Mamá. Y si nos enfermamos, por ejemplo, el asma, los broncoespasmos, todo eso, es de mamá, no es del niño. Los niños no tienen mala salud. Los niños tienen contacto. Cuando empiezan a ir al jardín, ay, mientras estaba conmigo no le pasaba nada, ahora va al jardín y se enferma todos los días. Sí, porque está con un otro. Es una relación simbiótica la que hay en la primera infancia con la madre. Claro, sí. Siente la madre, siente el niño. Uh-huh. No es solo, ay, porque si le das la teta y estás deprimida, le pasas la depresión. Sí, todo eso es verdad, pero no es solo eso. En ese sentido, desde la astrología, lo que vemos es cómo en nuestra luna, además de manifestarse cosas que en nuestra infancia pasan o que con nuestra madre pasan, también se ven, a través de la luna, situaciones o sentimientos que mi madre tuvo mientras me estaba gestando. Cosas que a ella misma sería le pasaron. Sería el proyecto pasaron. Sentido. Ahí va. Explícame. ¿Qué es? El proyecto sentido es... ¿Qué le pasaba a mamá mientras yo estaba en su panza? ¿Qué proyectaba? Eso se puede ver a través de la luna. Mirá. Hay que hacer una astrología. Claro, porque el proyecto sentido es lo que dicen, no sé, por ejemplo, a mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, le robaron y se asustó. Y bueno, y yo tengo, no sé, un problema, tengo espasmos. No, es el susto de mamá, ¿sí? En el momento del embarazo. Siempre hay que ir, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó el embarazo tu mamá? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue el parto? Porque no es lo mismo el parto natural que el parto por cesárea, porque en otra época un parto por cesárea se hubiera muerto ese bebé y esa mamá, porque no se sabía hacer cesáreas. Entonces, todo tiene que ver con todo. Sucede que así como mamá nos nutre y nos alimenta literalmente en nuestra vida y durante nuestro crecimiento, cuando estamos en la panza nos nutre con lo que ella tiene en su cuerpo. Claro. Sea tristeza, enojo, alegría, felicidad, dicha, placer. Ella vieron no que ahora está de moda ponerte los auriculares en la panza, que el bebé te escuche, le canta siempre la misma canción y después te dicen, ay, cuando le canto el arroz rosa, se acuerda. Y ese bebé tenía luna en Libra o en Leo. Y bueno, yo tengo luna en Libra y soy media así, viste, novelera. Pero... acá hay una persona, que me, una amiga, ¿no? Silvi, que dice, yo soy de Virgo y mi mamá es... No, no es, lo, no es del signo que es tu mamá, porque ya sé que tu mamá cumplió años, le mandamos un beso a Marta, que creo que ayer o antes de ayer fue el cumpleaños. Es en el mandala, ¿sí? El mandala de la vida... Zodiacal. Zodiacal, que te sale cuando vos vas a hacerte la carta natal o la podés hacer vos por internet hoy día, que no la puedas interpretar, no la vas a interpretar, porque tenés que ser astróloga para interpretarla, pero sí vas a saber en qué planeta está cada uno de tus... ¿En qué signo está cada uno de tus planetas en el momento en que naciste. Y eso sí, por supuesto que es una presión para la mujer madre de tener la culpa de todo, porque es verdad, Paola dice, ¿qué presión? Claro que sí, ser madre es una responsabilidad tremenda. Es que no hay que vivirlo, no hay que vivirlo así. Jamás. Ah. Acá no culpabilizamos a mamá, ni nos culpabilizamos no. a nosotras. No, claro. Al contrario, que no. El poder ver nuestra luna, por ejemplo, si yo soy madre, ¿no? Por ejemplo, ver la luna de mi hijo me va a mostrar a mí algo que ahí ya está, que ya se dio. Ya nació mi hijo con esa luna. Ya resonamos nosotros con esa energía. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Investigar un poco, leer. Exacto. Y decir, bueno, entonces esto me va a estar hablando de qué cara mía ve mi hijo. ¿Qué talento yo le puedo enseñar a mi hijo? Y a través de esto yo puedo entender qué es lo mejor que puedo hacer con esto que yo ya tengo, porque esto ya viene de generaciones y generaciones de madres. Y yo agregaría, ¿qué le puedo regalar a mi hijo? Primero sanar yo con mi mamá. Sin duda, me gustó. El mejor regalo que uno le puede hacer a su hijo no es dejarle el árbol genealógico armado. Ordenado, por escrito, favor, listo. Porque después tienen que andar investigando, ¿no? El que quiera hacerlo, yo les mando el patrón para hacer un buen árbol. El árbol genealógico y una buena sanación con mamá, papá y sobre todo con uno mismo. Cuando realmente consigo eso, es el mejor legado que le puedo dejar a mi hijo. Cortar todos los karmas para que él tenga los propios, los suyos, no los míos. Porque hay muchos dolores que no son nuestros, son de nuestros antepasados. Entonces, por eso venimos, las mamás ovejas negras, a cortar estas historias para que nuestros hijos fluyan y tengan su propia experiencia. Yo muchas veces digo, ay, si pudiera, no sé, sacarle todos los sufrimientos que pudiera tener Fausto en toda su vida, yo lo haría, yo le borraría todo. Pero no, porque son suyos. Porque son sus propias experiencias. Pero si hay algo de lo que me he ocupado es de que de mis experiencias él no cargue con ninguna. La importancia de los ancestros, ¿no? La ancestralidad se ve también a través de la luna. En nuestra luna podemos ver qué cara, qué rostro de mis ancestros, qué experiencias de mis ancestros por detrás de mi mamá, particularmente mis ancestras. Tal vez las mujeres de mi árbol, sí. ¿No? ¿Qué rostro y qué experiencias traigo yo de ellas? No para culpabilizarlas, no para responsabilizarlas, no para rasgarnos las vestiduras, ¿no? Acá no juzgamos a las comprender, madres. Sí. Comprender por qué algunas cosas pasan y qué cosas sucedieron, ¿no? ¿De dónde venimos para saber a dónde queremos ir y a dónde estamos claro, yendo? Claro, claro. Para eso estamos acá. Para abrazar la ancestralidad, abrazar a mamá. Abrazar como mamá. A todo nuestro linaje materno para encontrarnos en nosotros cuál es el mejor camino para llegar a vos, adentro tuyo, para que entiendas lo que te está pasando. Yo me muero por saber cada luna en cada signo. Tengo una ansiedad, marca luna, no sé qué, pero no sé, estoy enloquecida. Vamos a un tema que espero que hayas elegido bien y que sea realmente... Que me sorprendas, quiero que me sorprendas. Yo me voy a poner manteca de cacao porque te juro que tengo la boca que es una lija. Y volvemos enseguida a ver qué luna tenés y por qué la tenés. sabía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Síguenos en Instagram, @marumoyo. Seguimos. No se escucha nada porque nosotros, por cuestiones de derecho de autor, cortamos. Por eso les decimos que nos escuchen por la web www.fmradiobox.com y si no por Spotify. Nos vas a encontrar o nos vas a encontrar en @marumoyo en vivo o vivo. Y ahora vamos a ir luna por luna. Pero antes de eso, vamos a agradecer las talitas y el pomelo que nos trajo Diego de Autoservicio Don Tito, que está en Constitución y Lago Viedma. Podemos hacer pedidos al 115-1173-808. Sí, le podemos hacer un pedido a Diego y pum, todos los que vivimos en Villa Alcira, en Villa Kramer o en Nuevo Quilmes, y él va a venir rápido a ayudarnos. Y también decirles que quedan dos domingos para ir a ver la obra Cuando no quieras sentir. Nos quedan dos domingos, este y el que viene. Con Juliana vamos a ir juntas la última función, así que quien quiera venir con nosotras se suma, y si no, lo lamento porque nosotros nos vamos. CNQS.oficial, ahí encuentran los descuentos de 2x1 de Cuando no quieras sentir, el primer musical hard rock punk de Latinoamérica, hecho por Matt Zani y con un montón de gente en escena y con la producción de Paula, nuestra quilmeña, todos los domingos 20 horas en el Teatro Multiescena de la calle Corrientes. Vamos a ver quién se lleva los premios, los regalos, vamos a ver ¿Qué más? Entré y salí varias veces, sí, claro. ¿Cómo sabes vos? Dije toda la semana, eso es por no seguirme en las redes. www.astros.com y ahí te da tu mandala de la vida, que yo creo que te lo había hecho, Celeste. Y ahí sabes dónde está la luna. Igual después te lo hago. Escucha todas las madres y después vamos a ver en qué era el tuyo. Caprichosa. Otra opción para saber dónde está la luna en la carta natal es la página carta-natal.es. Yo uso esa. ¿Carta-del medio? Sí, guión medio. Carta-del medio natal.es. Creo que ahí es un poco más fácil de comprender que astro.com. Claro, porque en astro.com les va a ser medio difícil. Ahí buscan la luna y también recién buscando había un calculador de luna que no sé hasta qué punto será eficiente. Y ahí les da, el sol lo van a tener en el signo que nacieron, ¿sí? En este caso, vos, Celeste, lo vas a tener en Géminis. Después la luna la vas a tener en otro lado, ¿sí? Si tuviste. Pobre tu madre, la conozco. Hola Clau, hola a todos. Vamos a empezar por las lunas. La luna representa a nuestra madre, pero no es que nuestra madre tiene esas características, sino que nuestro vínculo con mamá presenta estas características, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con los que tienen en su carta natal la luna en Aries? ¿Cómo es la relación de ese hijo con esa, o hijo o hija, con esa madre con la luna en Aries? Bueno, Aries es un signo que se caracteriza por ser de fuego, que se caracteriza por estar regido por el planeta de la guerra. Entonces, Aries es un signo guerrero. Esto va a significar que muy probablemente hayamos tenido una madre o hayamos visto a mamá como una guerrera. Son esas mamás guerreras de la vida, esa mujer jefa de hogar, esa mujer que se pone todo al hombro y que sale a luchar en la vida. Pero entonces, ¿no?, marca una tendencia a esas madres que crían solos a su hijo. Sí, podría ser. Sin duda, si hay algo que porque es... Me estoy imaginando una mujer que está sola y tiene que poner darlo todo porque no tiene un compañero. Sí, pues es una de las posibilidades. Recordemos que siempre hablamos de posibilidades. Sí, claro, no es que todo es así, es decir, ¿sí? No quiere decir que todos los que tengan luna en Aries, la madre estuvo sola para puede todo. Puede ser que tu madre haya sido una madre soltera o que se haya quedado sola y se haya tenido que poner un padre, un compañero que está, pero no acciona. O que ella es quien manda en la casa, quien domina tal vez en el hogar, o que ella sea una mujer veloz, inteligente, activa, que sale adelante, ¿sí? que nunca se queda quieta. Yo conocí hace poco una mujer que tiene varios hijos y nos pusimos a hacerle la carta natal a los hijos a ver dónde tenían la luna, ¿no? Y sucedió que como tres de los hijos tenían luna en Aries. Mira, y qué interesante. Y ella después, bueno, qué lindo, luna en Aries, qué sé yo. Y ella después, a lo largo de la noche, me contó que una frase que ella le dice a sus hijos es: no importa lo que vos hagas en la vida, no importa a qué te dediques, si quieres ser, no sé, basurero o si quieres ser médico, no me importa. Lo único que te pido es que seas el mejor. Aries es eso, es claro, ser el mejor. Bien ser de Ariano, el único. Bien de las cosas perfectas. Por eso mamá es una persona, cuando tenemos luna en Aries, que nos empuja, nos impulsa, a veces puede ser bastante dominante, a veces pudo habernos impuesto ciertas cosas. Recordemos, a veces es mamá, a veces es otro miembro de la familia el que cumple este rol materno, ¿sí? Arquetípicamente es mamá, también podría ser una abuela, hay muchos casos. Y bueno, entonces seguramente esta luna le dará al que la tenga una gran capacidad de acción y de resolución, ¿no? De acción, de resolución. De los impedimentos que se crucen. Debe ser una luna muy... Me gusta esta luna, porque esta luna da herramientas. Da herramientas, es cierto. Me gusta. Pero también vuelve a la persona a veces muy temperamental. Ajá. Vos sos un guerrero. Entonces, vos emocionalmente no buscás calidez, suavidad. Claro, calorcito. Buscás batalla. Vos buscás batalla. Claro. Entonces, es probable que ese tipo de vínculos, de relaciones y ese tipo de forma de ver la vida te marque, ¿sí? Yo soy entonces, una persona que seguramente deben ser niños bastante berrinchosos, gritones, irritables, ¿no? Sí, sin duda. De esos niños que no se sabe bien a dónde... Sin duda. ¿Y ¿Qué les pasa, querido? Sí. ¿Qué te pasa, querido? Puede ser también que el ambiente familiar esté marcado por estas cosas. Tal vez no soy yo yo el berrinchudo, pero yo estaba en mi casa y mamá gritándole a mi hermano porque se portaba mal y papá haciendo otra cosa porque mamá dominaba, ¿no? Hay algo de gritos, peleas, mira, mucho impulso, mucho movimiento en la familia, mucho deporte también en el mejor de los casos. A veces también hay batalla. Hay linda peleas, linda sí. Luna, si está bien aspectada, si sí, está sí, sí, rodeada de otros planetas, porque también hay que ver qué planetas la rodean, en qué casa está esta luna. Sin duda. No es todo. Esto es lo que estamos dando, son tips. Son tips, tips generales, por supuesto. No tiene nada que ver con leer una carta. Si ustedes quieren la lectura de una carta natal o la lectura de cartas de mi mariposa de fuego, pueden comunicarse al 11 31 76 96 22. Muy bien, ¿anotaron? Anotar. Si no, lo vamos a decir de nuevo en un ratito. ¿Qué pasa? Una cosa, ¿qué pasa cuando la persona luna en Aries adulta se siente asustado, inseguro, ansioso, triste y siente que su niño se hiere? Esta persona confronta. Va a ser una persona que va a la pelea automáticamente antes de pensar. ¿Por qué? Porque yo me tengo que defender como un guerrero, como mi mamá hacía, como mi mamá me enseñó. Mamá me enseñó. ¿Sí? Entonces va a ser alguien que siempre busca luchar, que busca conquistar. Claro. Esto está bueno. Sí, está bueno hasta un punto, porque es agotador también. Pero ¿qué pasa cuando este mecanismo se repite inconscientemente y yo no puedo controlar esa avidez de pelea y de confrontación que me surge cuando me siento asustado? Ahí es cuando tiene que aparecer esta actitud que Mariana nos mencionaba, como más comprometida conmigo mismo, más adulta, más como responsable de mi propio crecimiento y decir, bueno, no, para, esto que estoy teniendo es un comportamiento medio infantil que estoy, claro, reproduciendo porque es lo que aprendí. Cuando uno logra hacer esa reflexión y trascender esa batalla interna constante, que es lo que ser tiene adulto. Una persona luna en Aries tiene una batalla interna constante, uno se vuelve una persona, ahora sí, arriesgada, que toma iniciativa, que toma acción, que emprende, ¿sí? Que batalla por buenas causas, por causas justas, que es el que no se calla cuando hay injusticia, por ejemplo, que es una persona independiente, autónoma, líder. Me encanta esa luna. Es el talento de la luna en Aries. Bueno, yo no tengo luna en Aries, no conozco a nadie con luna en Aries. ¿Hay alguno con luna en Aries? Divina. Desafiante, pero linda. Seguimos con luna en Tauro, que creo que es tu luna. Es mi luna. Es tu luna, es la luna de mi marido, es la luna de varias personas que conozco. A ver, ¿cuál es la característica de esta luna? La luna en Tauro se suele decir en el ámbito de la astrología que es una muy linda luna, porque la luna se exalta en Tauro. Esto es algo que se repite después con todos los planetas, ¿sí? Hay planetas que se sienten más cómodos y más felices en determinados signos porque son afines. La luna en Tauro es uno de esos casos. La luna se siente feliz en Tauro porque puede manifestar muchas de sus cualidades, como son la conexión con la materia, la conexión con la naturaleza, la conexión con los placeres de la vida. La luna en Tauro está intrínsecamente conectada con los placeres de la vida. Por eso esa gente que le gusta vivir bien. Sí, sin duda, le gusta vivir bien, en abundancia, en estabilidad, porque a mí me enseñaron en la infancia que la estabilidad es lo más importante. La estabilidad en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral. Entonces podemos tener, ese hijo puede ser metódico, puede ser obsesivo. Puede ser a veces también, hablo en propia experiencia, puede ser medio cómodo. Porque tiene que estar siempre en ese espacio seguro que siempre sea lo mismo. Puede ser una persona que tiene algo de miedos a tomar cambios. Cómodo, como quedándose en un lugar por comodidad y no por decisión, por no ir a más. Porque es lo estable, es lo seguro. Claro. La luna en Tauro tiene eso de yo me condenso en un lugar que es mi espacio seguro y es el espacio más seguro y me quedo ahí. Va a ser muy difícil que cambie. ¿Y es verdad que los que tienen luna en Tauro acumulan, son acumuladores? Esa es una característica taurina, porque yo cuando tengo luna en Tauro siento seguridad y refugio cuando tengo mucho a mi alrededor que me ampara. Ahí hay tema de carencia, ¿no? Pues, sí, esa es como la cara no tan alegre de la luna en Tauro. De hecho, puede pasar que si tengo luna en Tauro, en mi ambiente familiar de chiquito, tal vez no haya tenido el mejor de los pasares económicos, entonces el dinero, el ahorro, el trabajo, eran valores muy importantes para sustentar la casa. Y está esto de vos tenés que trabajar, tenés que tener dinero, esto es importante, la comida es importante, es la prioridad. Claro, les importa mucho la comida, el confort, el afecto, ¿no? El contacto físico, eso de estar materia, ahí. La materia, sí, siempre. Por eso también es sensual. Claro. Los placeres de la carne son taurinos y son de luna en Tauro. Está la sexualidad, muy marcada, y todos los placeres, también el dormir, el gozar en todos los sentidos. Unos vivos lo de la luna en Tauro, te digo. La pasamos re bien. ¿Qué lo parió? Mi marido tiene luna en Tauro. Escúchame, dice que el mayor desafío puede ser que sea aprender a soltar y a adaptarse a un cambio. Como que viene un cambio y te... Hace un momento, claro. ¿Cuándo la luna en Tauro se siente asustada? Cuando se lo quiere mover de su lugar, cuando viene un cambio grande. Se siente asustado y entonces, ¿qué hace en consecuencia de ello? Más se sumerge en el mundo de los placeres o en el mundo de lo que ya tenía acumulado y le cuesta soltarlo porque le da miedo el cambio. Ese es el miedo más grande de una luna en Tauro. ¿Sí? Mira vos. ¿Por qué? Porque me enseñaron que si hay algo que yo tengo que buscar en la vida, es la seguridad en todos los sentidos. Y la estabilidad. Los cambios son el peligro, los cambios son la muerte para una luna en Tauro. Dios mío. Seguimos con la luna en Géminis. Paola, que tenía la luna en Géminis, vamos a ver si te sentís reflejada, si todavía no sé si estás online. A ver, vamos a ver. La luna en Géminis, La luna en Géminis es una luna compleja, es una luna compleja que puede ser tan divertida como a veces para el propio luna en Géminis, un poco generadora de ansiedad. Porque, ¿qué pasa? Géminis es un signo de aire, es un signo mental, es un signo de la razón, de la objetividad, del constante pensamiento, el constante análisis, ¿sí? Entonces, la persona con luna, con el mundo de las emociones pasado por la mente, le cuesta mucho vivir en su cuerpo y en su carne y en su sensibilidad lo que le pasa. Antes lo piensa mucho. Lleva analiza. La mente lo que debe sentir. Claro, racionaliza el sentir. ¿Por qué? Porque probablemente mamá era una persona, o el ambiente familiar puede haber sido un ambiente intelectual, puede haber sido también un ambiente bastante libre, puede haber sido un ambiente donde se priorizaba la mente, donde tal vez no era, ay, te aplaudo porque, no sé, sos lindo, sino te aplaudo porque sos inteligente. Esto es importante en la luna. La luna nos muestra cuándo nos daban cariño. Si tenés luna en Géminis, a vos te daban amor y vos te sentías querido cuando vos eras objetivo, cuando vos pensabas, cuando vos hablabas re bien, ay, mirá cómo habla mi nene. Qué lindo. Cuando vos sos curioso, es como que te festejan el aspecto mental de la vida, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, que bueno, Paola, que no sé, se fue, pero después lo escuchará grabado. Ella dijo, yo tengo luna en Géminis, que es el signo de mi mamá, que es verdad, la madre de ella es de Géminis. Y habla de escritores o oradores. Ella es periodista, escribe libros. Tal cual. Escribe notas. Es verborrágica, parece más hija mía que de la madre. Busca acaparar el diálogo. Es esta luna en Géminis, es ella. La describe tal cual. Y ahora leo que entre nuestros oyentes aparece Nadia, que se fue corriendo a fijar qué luna era. Y es luna en Tauro. Y sos vos. La que está cómoda con la camita, con la cosita en la casa, con mamá, con el novio, con todo lindo, ordenadito. Sos vos. No podés tener luna en otro lugar que en Tauro. La descripción de la luna es que en Tauro así. Sos vos, Nadu. Les juro, sos vos. Es como a mí me pasa como luna en Tauro. Yo necesito estar, después de mucho tiempo de hacer muchas cosas, necesito estar en mi cama leyendo un libro, tomando un café con leche. Y que me mueva. Un capricho. Necesitamos la cama. No puedo creer lo de Laura. Y después, bueno, Ana dice que ella tiene la luna en Aries, que fue la primera que hablamos. Para mí una luna que me dejó bastante... quiero conocer gente con luna en Aries. Me interesa. Es ardiente la luna en Aries. Qué lindo. Bueno, Ana, por ejemplo, Ana es melliza. Me gustaría saber si tu melliza, ¿dónde tiene la luna? Muy interesante sería eso de ver la luna en mellizos. ¿Sabés que yo estuve pensando? Porque nacen con minutos de diferencia. Y ahora que hablamos de Géminis, Géminis es el signo de los hermanos, la gente con luna en Géminis, algo tiene con el hermano. Y Si no es con el hermano o la hermana, es con, no sé, ese amigo de la infancia, ese primo, ese vínculo cercano como fraterno de hermano, es muy importante para la persona, porque lo puede marcar muy para bien, puede ser tu espacio seguro, tu hermano más que tu madre. Claro. Bueno, Paola tiene muchos hermanos con esta luna en Géminis, son muchos. que sea un vínculo un poco más complejo, ¿no? Como, no, yo tengo un tema con mi hermano. Era bravísimo, claro. ¿Sabes cómo mordía a los hermanos esta chica, por favor? Bueno, eso era es una luna en Géminis. Era más mala que la peste bubónica, pero ahora que es grande y es madre, vamos a ver dónde tiene la luna violeta. Me encantaría. Llego y lo primero que hago es sacarle la luna violeta. ¿Esto de los gemelos o de los mellizos? Sí, me Nosotros interesa. Nosotros vamos a encontrar muchas veces que personas que son mellizos por minutos de diferencia o que son gemelos van a tener no solo la misma luna, sino la misma carta natal. Y esto, porque nacen en el mismo momento a la misma hora, ¿no? Pero con minutos de diferencia. Sí. ¿No hay posibilidad de que si soy gemelo me cambie la luna? Te pueden cambiar las casas. La luna no, a menos que justo haya nacido en el momento exacto en el que cambia. Claro. La luna cambia cada 2 días. Claro, es imposible. Quiere decir que los gemelos tienen las lunas. ¿Y para mí qué representa? Esto estuve pensando, lo analicé. Para mí representa que cada hermano va a mostrar esa misma energía, está claro. Por ejemplo, mellizos luna en Géminis van a mostrar energía de luna en Géminis, pero van a mostrar como diferentes rostros de luna en Géminis. Claro, no van a tener las mismas. Igual después ves que, por ejemplo, las trillizas de oro, se casaron las tres con trepolista, las tres tuvieron tantos hijos, las tres tienen tanto. Viste, como que Yo creo que es esto de mostrar como diferentes rostros, por pero ejemplo. Pero no tienen por qué ser intensamente felices igual, o, no. O casarse con el mismo estilo de hombre, o tener la misma cantidad de hijos. Por ejemplo, con luna en Aries, capaz tenés el gemelo deportista. Sí. ¿No? Aries es deportes, movimiento. Claro, acá tenemos gemelas con luna en Aries. ¿Qué les puede pasar a estas gemelas de diferencia? Y que, por ejemplo, una puede quedarse atrapada en la parte de Aries un poco más oscura, digamos, y puede tener algún mambo con la ira, con el enojo, con la confrontación, ¿sí? Puede ser como ese Aries más guerrero y otro puede ser el Aries activo, el Aries emprendedor, el Aries iniciador. Y también pueden ir oscilando. Puede ser que una manifieste una cara en la infancia y después otra cuando crece y viceversa. Claro. Yo creo que va por ahí. Hay que analizar. Tal cual, dice una de las gemelas, que es tal cual lo que decís. Linda luna, la luna en Aries. Linda luna, la luna en Tauro, porque bastante cómoda la luna en Tauro. Bien, nenita de mamá, me goza, quedo en casa, soy. Como calentito, todo rico, lindo. La luna en Géminis, interesante, porque tiene sus cosas ahí de la luna en Géminis va a ser esa persona que necesita hablar, necesita comunicar. Sin, la no comunicación es la muerte. Yo necesito decirte, claro, qué me pasa. Una luna, y una que me luna digas. Para periodista, para un escritor, para un sí, orador. Bueno, esa para es el mejor rostro. Tinelli debe tener luna en Géminis. Ella conectó con su talento lunar. Claro, claro, claro, claro. Bueno, esto para Pau, que nos va a escuchar después. Podés averiguarlo mientras, Diana, en www.carta-natal.es. Carta-natal.es. Es de España, ¿sí? ES. Seguimos con la luna que me interesa mucho, la luna en Cáncer. Bueno, la luna en Cáncer va a ser bastante similar a la luna en Tauro. Cáncer es el hogar de la luna. Se dice que la luna se encuentra en su domicilio cuando está en Cáncer. ¿Por qué? Porque la luna es el planeta regente de Cáncer, ¿sí? O sea que se siente como en son casa. El uno para el otro. La luna en Cáncer va a ser la luna más arquetípicamente madre. Es muy probable que tu familia haya sido bastante tradicional, que tu mamá haya sido muy madre, muy protectora, muy simbiótica. Hay una relación verdaderamente simbiótica con la mamá. Una persona con luna en Cáncer puede llegar a ser esa gente que le cuesta mucho despegar de la familia, de la tradición y de la madre. Esto estructurados. Puede estar, sí, tradicionales, diría yo. Sí. Esto puede reproducirse conscientemente, o sea, soy esa persona familiera, cariñosa, no, vos sos mi familia, mi hogar, o tal vez yo no tengo un vínculo tan así, pero inconscientemente, ¿no? Reproduzco lo mismo que mi familia porque estoy pegado a mi familia. Yo soy mi madre en este sentido. Nunca salí de la panza, ¿sí? En una luna en Cáncer. Puede llegar a pasar eso. Qué piensen heavy. Que Cáncer, astrológicamente, más allá de si está en la luna, en el sol, en Marte, donde fuera, Cáncer representa el momento de la gestación. Qué Cáncer hermoso. Es una madre. Entonces van a ser personas que muy sensibles, hipersensibles, que necesitan de ese contacto simbiótico y que se sienten desprotegidas muy fácilmente. Pero ellos son protectores, ¿no? A la vez. Son los más protectores. Son los protectores. Sin duda. Y después, puede ser que los que tienen luna en Cáncer, que tengo gente conocida que la tiene, se sientan, cuando se sienten inseguros o tienen miedo o algo, se cierran como los cangrejos, se ponen duros, ¿viste? Esa cosa de ese caparazón. Eso es lo que pasa. En donde ¿qué pasa? No pueden salir de ese estado. Hay una explicación para eso. ¿Qué pasa? Yo, Luna en Cáncer, veo a mi madre cancerianamente, tenemos una relación simbiótica, mamá no necesita ni que yo le diga lo que siento. Mamá lo sabe todo, Cáncer es la intuición, ¿no? Mamá sabe cómo me siento, qué necesito, mamá es perfecta, es mi todo. Entonces, luego, en las relaciones, yo busco que las personas, sin que yo diga nada, sepan qué me pasa, que me cuiden como mi mamá me cuidó, ¿no? Claro. Que me nutran de esa forma. Lo mínimo. ¿Cómo voy a tener que hablar de lo que me pasa o pedirte algo? Si se encuentra con una mujer que es cero cuidado, cero bola, cero todo, el matrimonio fracaso. O sí, bueno, pero también pasa que la persona nunca manifiesta lo que de verdad siente. Porque es como que vos ya lo tenés que saber, lo tenés que adivinar como lo adivinaba mamá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que no sabes lo que necesito para estar nutrido? Me cierro. Me cierro para protegerme, porque claro, soy muy sensible en realidad. Sí, Nadia, vos sos del libro de astrología. Ahora viene la luna en Leo. Esta es una luna sol. Leo es un signo regido por el sol. Es un signo brillante, ¿sí? Ay, perdón. Un llamado de un número desconocido. Ay, para mí qué gente. Ay, la gente empieza a llamar. Me están buscando. ¿A qué número te están llamando? Al 11 31 76 96 22. Ay, pero paren de llamar. En vivo no se llama. Hay algo muy interesante con la luna en la astrología y es que, como les dije, esta luna, la luna en el signo de la astrología, nuestra carta natal, nos va a mostrar todo el ambiente que había alrededor de nuestro nacimiento. Cómo era todo alrededor, desde qué hizo la abuela, hasta cómo estaba el clima, hasta qué pasó ese día. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Y con la luna en Leo, como Leo, signo de sol, es una manifestación muy del yo estoy acá, esto es como paren el mundo que hoy nace el nene, ¿entendés? Todos alrededor atentos. Pero un aire de superioridad. Se lo esperaba. Escuchen, en Luna en Cáncer se te esperaba con mucho amor. Y tenías lista la mantita de la bisabuela para que te cobije. ¡Ay, qué amoroso! En Luna en Leo es como, detengan todo que hoy... Nace el rey. Claro, hoy mi mujer va a tener a mi hijo. ¿Cómo voy a ir a trabajar? Ese tipo de ¡ay, cosas, ¿no? te la puedo creer! No, todos ¿pero estamos, de dónde salió esta Luna en Leo? Que todos yo soy estamos la atentos a ese nacimiento. Y es muy probable que este niño durante su crecimiento sea una persona que manifieste ciertos talentos. Yo no creo, Silvi, que vos seas así, ¿no? No, vos, Leonina, con Luna en Leo, y dice, obvio llegué yo. Eso, ella es una estrella, por ejemplo. Acá hay algo. Mi amiga de la infancia, una estrella. Hay algo. Me muero. El niño en su crecimiento manifiesta ciertos talentos. Manifiesta que es muy bueno en algo o en varias cosas. Sí. Es una persona que destaca por su forma de ser. ¿Y qué pasa? La familia se lo reconoce. Es esto de, ay, qué lindo que es tu hijo, qué bien que hace esto, qué gran talento que tiene, ay, cómo se desenvuelve. Entonces ese niño aprende a ser centro. ¿Y qué pasa si eso no lo tiene? Si no obtiene ese reconocimiento, ese aplauso que espera ese niño. Se entristece. Claro. Se entristece, se asusta y se sigue refugiando en esa creencia, ¿no? De yo soy único y yo tengo que mostrar lo que tengo. Algo que yo pienso bastante es que en las lunas en Leo, más allá de que yo soy reconocido, soy abrazado, soy aplaudido, soy festejado, puede que mamá busque ser eso y que yo la vea hacia ella. Capaz mamá de repente era muy una persona que brillaba, que destacaba, que era graciosa, que tenía algún talento, que la aplaudían, o en su peor expresión, que tal vez era medio egocéntrica, tal vez todo giraba en torno a mamá. Egoísta. Claro, todo giraba en torno a mamá y no tanto en el niño. Y también la luna en Leo da a este hijo, ¿no? Que nace una capacidad de organizativa, de director, ¿no? Claro. Y de buscar el centro de atención. Y como que cuando se enojan, cuando se le ponen así caprichosos, se vuelven como arrogantes, como rechazadores. ¿Qué pasa? Que con la luna en Leo, mi necesidad emocional es ser reconocido y es brillar y mostrarme y centrarme en mí. Eso muchas veces es muy bueno porque tenés de repente un artista con luna en Leo. Una persona creativa que hace las más bellas cosas, que expresa su forma de ser de la manera más exuberante, más llamativa. Pero cuando no se le reconoce... ¿Qué pasa? Se enoja. Se frustra y se enoja. Y se pone arrogante, y se quizás, pone egocéntrico. Y quizás no te da más bola o... No, porque ¿cómo me vas a desautorizar? Claro. Escúchame, si ¿sabes dónde tengo la luna? Leo es el león, es claro, el rey de la selva. Claro, acá mi amiga dice que ella tiene la luna en Leo, es de Leo, y tiene la luna en Leo en casa 5. Oh, es, pero, increíble. ¿Qué pasa? ¿Es ascendente Leo también? Ah, no sé. ¿El ascendente dónde lo tenés, Silvi? Es Leo, con luna en Leo, en la casa 5. Bueno, no importa. No, es ascendente en Aries, es triple bueno, fuego ella. Uy, Dios. Bueno, sí, es hermosa, hermosa, cuestión, hermosa por donde la mires. La casa 5 es la casa de Leo. Ella va a ser una persona cuyo talento, el talento de la luna en Leo es ser artista, es ser creativo. Vos, creativo. Marte en Leo también tiene. No, ella es artista. No, pero no es artista. No. Pero es creativa. El talento de la luna en Leo es crear. Crear no importa qué, no es si haces una obra de arte. ¿Sabés es dar que le vida mató a hijos. Ascendente en Piscis. Ella entonces tiene que aprender a ser más sensible. Claro. Liderar menos. Porque todo lo que estás, claro, todo lo que estás diciendo, ella se dedica a la parte de alimentación. Uh-huh. Y no, ella no se permite ser brillar tanto en el arte. Bueno, esto pasa. Salgamos a hacer algo. Esto pasa, por ejemplo, también en la carta de mi mamá. Mi mamá tiene luna en Leo. Ah. Y vos decís, esta mujer, ¿por qué no está expresando toda esa maravillosidad como un sol que brilla? Porque tal vez este es uno de los casos en los que, consciente o inconscientemente, todo estaba en torno a mamá. Entonces mamá era la brillante, no yo. O le prestaban atención o la mamá no le prestaba tanta atención. Claro, le prestaba más atención a un hermano o a un marido. Yo no estoy brillando, está brillando un otro. Entonces, lo que debería hacer una luna en Leo que no brilla o no brilla como quiere o no se dedica al arte es, una, buscar algo artístico para hacer, tenga la edad que tenga. Y sí, otra es trascender a la madre. Cualquier cosa creativa. Aceptarla y tratar de superar esa situación para que pero le salgan destellos. Destellos por donde sea. Es que sea. Esta es una persona que está como un poco destinada a encontrarse con ese talento. Crear no solo arte, sino también vida, crear hijos, crear tiene proyectos. Tiene una nena hermosa que no sabemos dónde tiene la luna. Pero bueno, vamos a sacarle después la luna a Agus a ver qué tipo de mamá tiene. Viene la luna en Virgo, que es la luna de mi hijo. Tengo miedo. Bueno, esta es la verdadera luna organizada. Esta es la luna del ordenamiento. Mira, y te digo perdón, una cosa. Te digo una cosa. Que vos seas una madre, vos lo dijiste recién, una madre que busca ordenar el árbol para que al nene no le llegue el árbol desordenado, es ser una madre organizadora luna en Virgo. Ay, mi amor, hice todo lo que pude, te lo juro. En la luna en Virgo, la característica principal es siempre el servicio. ¿Sí? Hay algo de el brindar a otros, el contribuir para que el sistema sea mejor. Cuando aparece un niño que tiene luna en Virgo, es probable que... varias opciones, ¿no? Pero, por ejemplo, que mamá sea alguien que me enseñó que yo tengo que contribuir, yo tengo que ayudar, yo tengo que ser organizado. Hay algo de cierto trato como medio de adulto, ¿no? Como claro. Vos tenés que ser responsable, vos tenés que ser ordenado, vos tenés que contribuir al sistema, vos tenés que ayudar a los otros. Probablemente vos viste a mamá ayudando a los otros, brindando servicio a la gente. Yo estoy pensando que yo pensé que era una mala madre. Porque cuando Fausto nació, qué sé yo, tenía tantos juguetes que yo le compraba cubetas, le decíamos, porque en los dibujitos decían las cubetas, ¿viste? De las de dulce de leche, altas, con tapa. Entonces, una decía Rusty, la otra decía Autitos, la otra decía... Y él ordenaba y ordenaba de acuerdo a lo que tenía cada uno. Entonces me decía, ¡ay, vos tenés que tirarle todo y que el chico juegue! No, porque él es estructurado, a él le gusta tener todo ordenado. No, eso porque es la luna, vos lo haces así, vos lo haces ordenado, porque al chico se le da... Y no, a Fausto le gustaba poner los autos con autos, los Ducky con Duckys. Esa es una manifestación virginiana. Los Legos con Legos. Y si el Lego era de Star Wars, no podía estar con el Lego de Batman. Tenía que decir Star Wars y Batman. Y yo hacía eso porque a mí me gustaba, pero porque él se sentía cómodo en eso. Bueno, y ahí estaban retroalimentándose. Esto pasa mucho con las lunas. Mirá si lo hubiera sabido. Esto pasa mucho con las lunas, que se retroalimentan. Yo veo a mamá así... y yo me comporto así con mamá, pero mamá también se comporta así conmigo. Capaz se comporta de otra forma con mi hermano, pero conmigo mamá, si yo tengo luna en Virgo, se va a comportar virginianamente. La característica de la luna en Virgo es querer mejorarlo todo, perfeccionarlo todo. Ay, sí, qué por agotador, eso es el orden, el detallismo. Es como mamá está en todo, mamá quiere hacer perfecto todo, mamá es muy estructurada en muchos sentidos, es muy pulcra, quiere mantenerlo todo pulcro. Mamá a veces es obsesiva con algunas cosas, ¿sí? Yo no sé. Ah, no. Va. Se está hablando de mí, esta mujer. No. Bueno, lo que sí veo acá, también que las lunas en Virgo tienen como algo que sí veo en mi hijo, que es que trabajar la aceptación del error propio, ¿no? Bueno, por eso, si yo soy perfeccionista, ¿cómo voy a cometer un error? No se permite decir ni el más mínimo error. No, porque todo tiene que ser perfecto y tiene que estar ordenado. 9, ¿por qué 9 y no 10? Porque 9 está buenísimo. Es decir, no hace falta. Pero podría ser mejor, dice Luna en Virgo. Claro. Ese es el problema. Pero mucha exigencia, ¿no? La autoexigencia. Sí. Eso es lo que no me gusta. Porque me siento que es una mochila que él lleva. Bueno, ahí hay que trabajar en qué momento yo le mostré eso a mi hijo para que él sea así. Siempre. Es decir, pero bueno, en eso estoy, ¿no? Como mamá oveja negra, mamá tratando de cortar con esas situaciones donde todo tiene que ser un sacrificio, ¿sí? Que el sacrificio no... existe, es algo que nos impartieron de no sé de quién algún día, que había que levantar bolsas en el puerto para ser feliz. La luna en Virgo, entonces críticos, analíticos, obsesivos con el orden y con también el servicio. Con cuando el servicio. Se sienten asustados, los luna en Virgo necesitan ser útiles, hacer algo bien, sentir que hice algo perfecto. Ya sea, por ejemplo, tengo un ex luna en Virgo. Estoy mal, hoy es mi peor día. Bueno, llego a casa y tengo que limpiar toda la casa y tengo que reordenar toda la ropa, porque lo poco que puedo hacer, por lo menos por mí, es mantener este espacio perfecto, la mejor versión de... Son muy perfeccionistas. Sí, demasiado. Sí, medio y ahora viene la luna en Libra, que somos varias las que tenemos la luna en Libra. Bueno. Es Patricia, Celeste, Gachi, Pachi. Vamos con las últimas lunas. ¿Llegamos a Libra o pedimos un tema y arrancamos con Libra? ¿Qué hacemos? Hacemos Libra. Hacemos Libra. Mi luna. Y después vamos a la más jodida, Scorpio. Ay. Vayan viendo, cuando ahora les ponemos el tema, dónde tienen la luna y después lo escuchan por Spotify o por Instagram y saben más o menos cómo organizarse con este tema de qué es lo que mamaron de mamá, qué energía tomé de mamá, cómo me vinculo con los otros, que no tiene la culpa mamá, sino cómo lo tomé yo, ¿sí? Hay que llegar a ese punto, a decir, esta mamá que yo tengo me dio esta energía, ¿cómo la tomé yo? ¿Cómo la tomé? ¿Cómo la viví? ¿Cómo la sentí? O cómo lo reproduzco al día de hoy. También pensar, bueno, yo era chiquito, lo viví como pude con las herramientas que tenía, pero ahora que soy adulto, para ya pongámonos. Tengo que hacer cargo, ponete los pantalones. Mi propia madre y mi propio padre. Hay que hacer ese ejercicio de poner a mamá en la mano derecha, papá en la mano izquierda y empezar a decir, bueno, estos son mis padres. Pero lo sostengo yo. Ahora me tengo que hacer cargo yo de mi vida. No le puedo seguir echando la culpa a mamá y a papá. Claro. Tenés 60 años, querido. No le eches más la culpa a mamá y a papá. Responsabilizarse, ¿no? Claro. ¿Qué hago hoy en día con lo que adquirí en mi infancia? Con mi historia. Con mi historia. ¿Qué hago con esta historia? La historia es el pasado. Claro. Luna en Libra, yo. Mi luna, mi madre para mí. Bueno, Libra es un signo muy interesante. Recordemos que cuando hablábamos de Aries, de la luna en Aries, hablábamos como del yo, ¿no? La autoridad. Porque sí. Aries es lo que yo es, yo solo. Era la mamá independiente, la mamá que no necesitaba de nadie. En Libra, la característica principal es que aparecen los otros. Y los otros tienen el peso más fundamental en el mundo emocional, ¿sí? Los otros lo son todo. Yo vivo para los otros. ¡Ay, Mariana Moya! Yo preciso a los otros también. ¡Qué desgracia! ¿Sí? Y hay un ida y vuelta constante que se necesita. La luna en Libra se dice que es la luna como de las formas, porque no solo representa a los otros, sino que también representa la armonía. Oh. La luna en Libra necesita la armonía, necesita la belleza de la vida, necesita la organización armónica y equilibrada, justamente. Necesita el equilibrio. La luna en Libra, al contrario que la de Aries, no va a confrontar, teme confrontar. La luna en Libra necesita estar en complemento y en equilibrio con ese otro. Claro, agradar a todos. Bueno, por eso es muy probable, esto es muy usual, también lo vi con gente que conozco, luna en Libra, vas a la casa decorada por la mamá y estás en una obra de arte viviente. Es la casa hermosa, todo pintadito, los detalles, porque es el mundo de la belleza. Y de repente mamá era una persona preocupada por las formas, ¿no? El nene tiene que estar de punta en blanco, tenemos que estar bonitos. A sí. veces pasa con la luna en Libra esto. En casa, al interior de casa, ¿hay pelea? ¿Hay algo mal? ¿Hay algo que desarmónico? ¿Hay alguien que tiene alguna problemática que no se ve como correcta por la sociedad? Bueno, lo tapamos. Esto es un secreto que nos pertenece, porque lo más importante es mantener las formas. Esto pasa mucho y le pasa entonces a la persona adulta, luna en Libra, que tengo un error, tengo un problema, tengo algo malo, tengo algo que me duele, o que los otros pueden juzgar y puede molestarles, lo escondo, lo guardo. Eso porque me lastima que lo sepan. Me lastima que lo sepan, me molesta también hacer sentir mal al otro. Sí. Yo necesito que ese otro esté de acuerdo. Eso de estar pendiente de los otros, olvidándose de los propios deseos. Claro, ¿no? Es mejor que el otro esos son esté, muy yo. Es mejor que el otro esté cómodo con lo que yo hago que mi verdadera comodidad. Esa es la falla un poco de la luna en Libra. El talento, embellecerlo todo. Ser artista, hacer todo lo más equilibrado posible, complementarse con otros, reconocer a otros, buscar la justicia. Es muy luna de abogado, por ejemplo. Ah, qué interesante. Yo soy muy justiciera. Bueno, esa es soy la luna como, en Libra. Tengo que hacer justicia. En su mejor manifestación, es eso. Desde chica. Porque todo tiene que estar en armonía, todo tiene que estar equilibrado. Nada puede irse para ninguno de los extremos, nunca. Esa es la búsqueda de una luna en Libra. Hermosa luna, la luna en Libra, mi luna, la luna de muchas de las personas. Bueno, Diana encontró su luna, que es la luna en Géminis, que ya la pasamos, pero después la podés volver a escuchar porque el programa queda acá y te lo podés escuchar por Spotify a través de FM Box. Buscás ahí en Spotify y están todos los podcasts de todos los programas, del programa Magia. Vas a tener todos los programas, uno al lado del otro. Vamos a ir a un tema para que todos busquen su luna y volvemos con la luna en Escorpio, la luna en Sagitario, la luna en Capricornio, y la luna en Piscis. Nos faltan un montón de lunas. ¿Y vos? ¿Dónde tenés la luna? Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda. Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de la luna. quererse deshonrado. Se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah, ah. Hijo de la luna, y seguimos acá en vivo en FM Box, tu radio. Si querés, dejanos un mensaje en el 11-64-007047. Y si querés constelar la relación con tu mamá, sea de la luna que sea, podés escribir al 11-5-978-4514 y tratamos de resolver cómo fue ese vínculo, qué es lo que pasó, cómo aceptar a mamá, cómo aceptar a esta mamá que nos dio la energía para... relacionarnos con los demás, la energía para tomar confianza, la energía para el trabajo, para el éxito con el dinero, la energía para nuestra salud, la energía para seguir nuestro corazón, esta fuente de vida que es la madre para nosotros. Hay que resolver la relación con la madre. Es lo primero, es el secreto del éxito. La relación con mamá y papá tiene que ser resuelta. Mamá, la luna en nuestro signo representa esa mamá que tuvimos, cómo la tomamos. Y vamos a seguir con la luna en Escorpio. Escorpio, un signo heavy, ¿no? Que lo tengo yo pegado de ascendente. No quisiera saber lo que debe ser esa luna. ¿Cómo es la luna en Escorpio para los hijos? Pensar que la luna, más allá de Escorpio, no digo, pensar que la luna es como lo más interno, es de verdad ir a lo esencial. Mm. Conocerse, para conocerte primero conoce tu luna, no conozcas tu sol. Ah, mira. Sí, se me ocurrió eso ahora. Qué interesante, qué interesante. Todos decimos soy gachi pachi de Sagitario. No, no. Primero pero no sabes luna. De dónde tenés la luna, boluda. Porque también venís claro. Venís de la luna. Venimos de la luna, entonces primero origen. La luna y después vemos de qué signo somos. Es el origen. Ahora cada uno de ustedes va a saber por qué tiene tanta maña. ¿Por qué hay algo ahí? ¿Qué pasa? Hola, Ariel. Bueno, la luna en Escorpio sí es intensa. Pensemos primero que Escorpio es un signo cuya función principal es ir a lo profundo. Escorpio va a lo profundo, va a las zonas que nadie quiere ir, va donde están los secretos, los escondites, lo reprimido. Se va al lugar más oscuro posible y de ahí saca su poder para sanar. Es un signo sanador y desde ya les digo que el talento verdadero de una luna en Escorpio es transmutar, sanar, casi hacer magia. Es muy probable. Hay dones de ocultismo, por ejemplo, muy usuales. Dones mediúmnicos. Sí. También hay son buenos mucho, terapeutas. Mucho médico, mucho terapeuta de toda naturaleza con luna en Escorpio. Porque al final... Sí lo trascienden y lo viven con esa vibración, claro, ¿no? Claro, es que al final es eso. Es traer de lo oscuro a la luz lo necesario para sanarme, comprenderme, abrazarme. La luna en Escorpio es intensa por eso mismo, porque es muy probable que ya desde antes del nacimiento sí. mamá esté atravesando por situaciones un poco hardcore. Es usual, por ejemplo, falleció alguien de la familia cuando mamá estaba embarazada de mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Mamá vivió un duelo. Sí. Cuando estaba gestándome. Y yo ya vengo un poco con esa energía, un poco de sentir ese dolor que vivió mamá y otro poco de tener que transmutarlo, que tener que sanarlo, trabajarlo. No como obligación, sino como posibilidad para mejorar uno mismo, ¿sí? Para, como ser la luz después de la oscuridad. Sin duda. En otras versiones no siempre pasa esto, no siempre hay muerte necesariamente. Escorpio es el signo de la muerte, pero no es necesario. Lo que le dicen los niños arcoíris, ¿viste? Que vienen a traer algo. Me gusta, me gusta. En otro sentido, puede que mamá sea parecida a una mamá luna en Aries, ¿no? Ah. Es probable que mamá sea también una guerrera, que sea una persona intensa, que sea una persona muy abarcativa, una persona que todo lo absorbe, todo lo abarca, todo lo puede. Mamá es omnipotente en este sentido. Y se siente, tal vez, a mamá como alguien tan poderoso. Tan, tan, tan. Y que tanto todo lo abarca, que necesito un poco resguardarme de eso. Necesito protegerme. Necesito mi lugar seguro donde yo sea yo y no sea mamá y todo lo que mamá puede, ¿no? Entonces, ¿y ahí qué pasa aparece... si esa mamá ocupa ese lugar... De llamar todo, decir, de ser todo lo que tengo que ser yo? Bueno, ahí el problema, un poco de Escorpio, es el tema del poder. Va a tener problemas con las relaciones de poder, usualmente. Va a tener una relación de poder con mamá, que todo lo puede. Va a traducir eso a relaciones de pareja donde hay una lucha de poderes. Yo puedo más que vos, yo te domino a vos. Por eso también hay mucho celo, mucha posesividad. Todo esto son cosas, por ejemplo, que hay que atravesar muchas veces cuando uno tiene luna en Escorpio. Mamá puede llegar a ser como obsesiva de algunas cosas. Mamá puede todo. Mamá es todo en este sentido, claro, también, ¿no? Y a veces eso de ser todo hace que vos seas nada. Claro, y que vos tengas que buscar tu espacio seguro y secreto. La luna en Escorpio es muy del secreto, de lo que es mío, y no se lo voy a mostrar a nadie porque me puede vulnerar. Porque claro, si yo muestro lo que me pasa, tenés poder sobre mí como lo tuvo mamá. Claro. A veces esto puede traducirse de una forma un poco más amena y tal vez sucede esto de las familias que son como muy de los míos, el territorio tipo del hogar, clan, ¿no? Tipo claro, clan, tipo sí, los campanetes. Tipo, los yo campanelli, le debo esto a mi familia, ¿no? Como, sí, medio mafia. Sí, claro, el como clan, esto ¿viste? De, esto muy, de, bueno, la familia pesa mucho. Vos formas parte, yo tal no, vez no tomo decisiones si no está de acuerdo a alguien de mi familia, ¿no? O bueno, mamá, tal vez. Sí, yo, esto donde mandan siempre ellos, sí, ¿no? Sí, se hace, acá todos hacemos lo mismo. Sí, de todas formas, no, no siempre se manifiesta todo tan violentamente, ¿sí? Puede ser, no, esto simplemente. Son, solo nos queremos acercar a... ese niño que fuimos con ciertas características. Sin duda. Después vamos a ver, un día podemos ver a Plutón, otro día podemos ver a Marte, que sepamos que no somos todos gachipachi de Sagitario, no, sino no, que hay somos mucha un cielo en la astrología, muy grande, y que cada planeta trae ciertas características, pero también hay que ver a quién tiene al lado y en qué casa está. Eso lo hace una astróloga, ¿sí? Y pueden pedir su carta astrológica al... 11-31-76-96-22. Excelente. Y si tenés que sanar algo y estás alunado, llamas al 155-978-4514 y podemos hacer memoria celular, podemos hacer biodecodificación, podemos hacer sanergía, podemos hacer un montón de cosas para que te sientas mejor, para que te sientas en eje, para que encuentres el camino hacia vos, que es donde está todo, todas las soluciones están adentro tuyo. Seguimos con la luna en Sagitario, que me parece que es una luna linda, ¿no? Es maravillosa. Antes, para cerrar, luna en Escorpio, es muy intensa la luna en Escorpio, es como a todo o nada, ajá, ¿sí? Y a veces ese es el mecanismo de defensa. Cuando me asusto voy a lo más profundo, vamos al choque, a la explosión automática. Un poco la solución para esto, o el bálsamo, es un poco menos de intensidad, un poco de analizar un poco más, un poco de suavidad, un poco de equilibrio, de complementación. No todo siempre tiene que estallar, ¿no? No todo tiene que ser tan intenso. Sí. No tenés que sufrir. Calmate tan sería. Calmate, nena. Calmate, sí, calmate, querida. Calmate. Calmate. No te vas a morir. No, calmate, hoy, calmate, día, calmate, que ya está, ya tenemos bastante. Parece bueno, ser noticiero. Pero sí, la luna en Sagitario es bonita, es muy bonita. Sagitario. Naturalmente, en el ciclo evolutivo del zodiaco todo tiene un porqué. Escorpio es intenso porque su misión y su función es ir a lo más profundo de la conciencia. Eso es lo que tiene que hacer. Está bien que lo haga, es necesario para la evolución. En cambio, Sagitario, que va después de Escorpio, es ese momento en el que ya fuimos a lo más profundo de la conciencia. Ya fuimos a lo más hondo y vivimos las emociones a flor de piel. Ahora es necesario elevarnos, subir, ir hacia arriba e ir en búsqueda del sentido de la vida. Cuando tenemos luna en Sagitario, es muy probable que hayamos tenido esa mamá que le explica todo al nene. Cada situación es un aprendizaje. Ah, mira, ¿no? Qué interesante. Suele ser esa mamá que no es tanto como, no, porque yo lo digo, no, es porque o esto, la mamá que le dice, mira, vamos a comer esto porque te hace bien a la pancita. Todo eso. Y el huevito viene de la gallina para que te dé proteína. Es un constante aprendizaje. Hay con pocas una de en Sagitario. Esas ahora, Esas eran las de antes. Es muy probable que con una luna en Sagitario mamá sea alguien instruida, tal vez, ajá, o que en la casa haya como un ambiente intelectual o un ambiente de búsqueda de sabiduría. Mamá como una persona sabia. Mi familia, un lugar donde se emana idealismo, donde se emana humanitarismo, ¿se dice? Sí, humanidad. Eso, humanidad. Donde se, sí, pero como ideal, ¿no? Claro. Como, tenemos tienen que mejorar ideales, el mundo. Tienen muchas creencias. Sí, también es probable que sea un hogar religioso, una mamá religiosa. Convicciones religiosas. Sí, puede haber algo de dogma, pero también hay algo de búsqueda del sentido de la vida. Entonces, la persona con luna en Sagitario todo el tiempo va a buscar esto. ¿Sabés quiénes son las personas luna en Sagitario? ¿Quién? Son esos que le pasa cualquier cosa, se le cae el agua. Ah, no, este es el aprendizaje que debo realizar en el día. ¡Ay, eso. Dios! Es esa búsqueda de lo bueno en cada pequeña cosa. En la cagada algo bueno sí, queda. Sí, todo es un aprendizaje. Qué lindo. Todo tiene linda un madre, sentido. Porque es optimista. Ahora, es una madre. Sí, pero a veces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Siempre en la luna hay una cara claro, oculta. Claro, porque siempre después tenemos que buscar una mujer así o hay un marido una cara así. Oculta. ¿Qué pasa con la luna en Sagitario? Que todo es tan bueno, todo es tanto que me da un aprendizaje, todo me trae una cara sonriente para mi evolución, y entonces a lo malo no lo vivo como malo. No puedo elaborar un duelo como tiene que ser, me niego a enojarme, me niego a ir a las partes profundas de mí. Entonces, capaz me siento re mal. No, no, pero está todo bien, ¿eh? No, está todo bien, mirá qué bien que estoy. Claro, eso le pasa a una luna en Sagitario. Negadora. Sí. Negadora en ese sentido. Negar que todos tenemos algún lado oscuro o alguna tristeza o algo que sanar y que está bien que así pase, ¿no? Porque si no seríamos como de plástico. Es como mucha fiesta en la luna en Sagitario también durante la infancia. Mucho ambiente de fiesta familiar y todo. Alegría, sí. Viaje. Viaje, mucho viaje. El talento lunar por excelencia de una luna en Sagitario es irse de mochilero y realizar todos los aprendizajes de la vida necesarios a través de esa experiencia. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O inclusive, no sé, ser un sacerdote, si lo querés. Hay como muchos aprendizajes importantes. Ser filósofo. Ah, mira. Es como el constante filósofo. Estoy notando que también estos detalles que estás dando. Mi hijo que tiene el ascendente en Sagitario como tiene yo. Estas características. Como yo. ¿No? Está todo el viaje, de la alegría, del resolver, de bueno, no importa, no es para tanto. Claro, esa es la frase sagitariana. No, no importa. Ay, no pasa nada. No es para tanto. Yo le digo, ¿pero qué hiciste? Pará. No pasa nada. Y voy a decir, ese chico, ¿qué se da cuenta? Se acaba de tirar todo, no sé. Ay, no importa. No pasa nada. Es una circunstancia. Total. Seguimos con la luna en Capricornio. Bueno, esta también es una luna un poquito pesadita. ¿Qué pasa acá? ¿Qué? Acá tenemos un lunático, una luna insoportable, te digo. Una cosa, pero... Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la luna rige a Cáncer, ¿no? Y se siente re feliz en Cáncer la luna. Todos los signos tienen un opuesto complementario, que es como todo el opuesto a lo que yo represento como signo, ¿no? Sí. Capricornio es el signo opuesto de la luna. Entonces, si luna que rige a Cáncer está re feliz en Cáncer, en Capricornio... Está re incómoda. No sabe cómo manejarse. Es como... Es este símbolo de cómo voy a generar calor en el medio de una montaña en la nieve. Es un espacio frío, Capricornio. Frío, estructurado, calladito, rígido. Oh, rígido. Sí, calladito también. Les cuesta fluir. Le cuesta mucho fluir. Relajarse, divertirse. Es como que primero la obligación y después la diversión. Entonces nunca llega la diversión porque siempre hay obligaciones. Claro. Bueno, imagínate que Capricornio, signo de tierra, es la tierra más estructurada. Es una montaña, literalmente. No fluye la montaña. La montaña tiene una única función que es estar estructurada y estable. Claro, está ahí, viste, de piedra. Claro. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿La tiramos abajo? ¿Cómo hacemos con la montaña? No. ¿La escalamos? ¿Cómo hacemos para llegar una luna en Capricornio? La suavizamos un poco. Ah. Con la luna en Capricornio es muy usual esta circunstancia, por ejemplo, como decíamos hace un rato, ¿no? De yo nací y por alguna situación médica tuve que ir a incubadora y no tuve ese abrazo. ¿Usted, señor, estuvo en incubadora? Pero si él no tiene luna en Capricornio. Él tiene luna en Capricornio. Ah, no, ¿quién en tiene Virgo. Luna en Capricornio? Ah, él es de Capricornio. ¿Quién tiene luna en Capricornio? Yo conozco un par. ¿Sí? Sí, conozco. ¿Quién tiene luna en Capricornio? Lara. ¡Ah! La mejor amiguita de mi hijo. Sí, que lo exige, es exigente. Bueno, ese es el tema. Por un lado, está esto de la frialdad. Se juntaron el hambre y las ganas de comer. Está esto de la frialdad, ¿sí? En la luna en Capricornio es muy probable que en casa lo más importante era la estructura, el trabajo, temas de plata, temas como de rigidez, tal vez no tanto calor. Y si hay calor y hay abrazo, porque conozco gente con luna en Capricornio que su familia es un amor y hay mucho abrazo y mucha calidez en realidad, sí. Hay algo de todas formas como de estructura muy marcado, límites muy marcados, algún padre muy estructurados. Algún padre muy estructurado que pone límites algo duros. ¿Te resuena, Patri? ¿Sí? O que es algo exigente, hay mucha exigencia, como decías, que luego se traduce en autoexigencia. Capricornio es el signo perfeccionista por excelencia. Claro. Entonces, pero es necesario que aprendan a relajarse, a fluir, a divertirse. Porque duda. Es como si no todo una obligación. Todo me hago mala siempre, sangre por todo. Claro. Eso es una amargura. Y es también, todo tiene que ser como perfecto, ¿no? En Capricornio. Esta claro, es la característica. Una exigencia, pero esta es al la punto de lastimarse. Puntual de la luna en Capricornio. Yo puedo todo solo. Yo puedo solo. De mierda. Yo puedo solo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nadie puede todo solo. Cuando eras chiquito, probablemente mamá festejaba desde su amor. ¿Qué autónomo que sos? Claro, haces todo bien. Te quería solo. Ser independiente. No necesitas a nadie, sos re independiente. Entonces vos aprendés que el amor es ser independiente. Que está re bueno, pero llevado a un extremo, se vuelve esto de la soledad, ¿no? No me apoyo en otros, yo puedo solo. Es una característica, no tiene que ser así. Pero también se dice que los niños que tienen la luna en Capricornio aparentan un poco más de la edad que tienen porque son tan serios que como que vos decís, ¿pero qué edad tiene ese chico? Porque parece que es más grande, ¿no? Y bueno, en realidad es por esta autoexigencia ser tan... las cosas bien, primero las obligaciones. Además no les gusta tanto mostrar sus sentimientos, luna en Capricornio en ese sentido se guarda y se protege bastante, no te va a estar mostrando sus reacciones o sus sentimientos. Hay que tener cuidado con las lunas en Capricornio porque les gusta tanto el billete y todo eso, ¿no? Seguramente, que se pueden hacer adictos al trabajo. Pues son muy ambiciosos. Entonces pero, en esa ambición claro. no hay diversión, no hay vida. Es como yo tengo que llegar a la cima y me siento seguro cuando sé que estoy llegando a la cima. Claro. Lo único que me importa para estar bien emocionalmente es llegar a la pero cima. Pero qué mochila, ¿no? Hay que trabajar mucho esto de la autoexigencia. Porque si llego a la cima y llego cansado, sin divertirme, sin haber hecho nada, sin haberla pasado bien, como en este caso Sagitario, ¿no? Que la pasaba bomba, que se quería divertir, que era todo lindo, qué sé yo. Llego y me siento y ya llegué. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Siempre se va a sentir como medio vacío. Claro, porque siempre hay una cima más grande, por eso la ambición está tan marcada. Algo que pasa mucho en la luna en Capricornio es yo necesito sostener. Yo necesito primero sostenerme, yo no me puedo caer. Yo soy duro como una piedra, yo no puedo ser vulnerable. Eso está mal. No, exigirse claro. No ser vulnerable. Yo puedo solo, dijiste vos, claro, y nadie pero puede por solo. Otro lado, por otro lado también está esto de tal vez en la infancia... Yo ocupé un poco este rol de padre. Luna en Capricornio es el que ocupa rol de padre porque tiene que sostener a la madre o tiene que sostener a la familia. Yo tengo que ser el adulto, ¿no? Que ese padre puede estar o no estar, pero si está capaz que es un poco ausente o no uh-huh. tiene el rol bien puesto. Sí, bueno, pueden pasar muchas cosas en las disfuncionalidades familiares. No hace falta que el padre se no esté o sea madre soltera. O capaz los padres son súper amorosos, pero hay ahí una fragilidad que el niño siente que tiene que sostener, ¿no? Como el niño teniendo que ponerse en un lugar medio de adulto. Tal vez puede ser... Es lo que decíamos esto de las constelaciones, es decir, ser padre de mi propia madre o ser uh-huh. madre de mi propia madre y llegar al punto de... No decir, vos sos la niña, uh-huh. nosotros somos los padres. Hay algo en luna en Capricornio de tal vez, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mamá trabajaba mucho, papá también, yo me quedaba en casa solo todo el día, la pasaba bomba capaz, sí. Pero viví mucho solo de chiquito porque mis papás estaban ocupados en las cosas importantes, trabajar, también pasé mucho tiempo con mis abuelos, ¿no? Gente grande, Capricornio es el arquetipo del viejito, entonces gente grande, por sabia, estructurada, más. Con ideas de antes, ¿no? Y yo me crío en eso. A la antigua. Sí, Luna en Capricornio es alguien criado a la antigua. Criado a la antigua. Bueno, vamos a seguir con la luna en Acuario. Ya casi terminamos. Este ya casi terminamos. Luna en Acuario, no sé si hay alguien con luna en Acuario, pero bueno, un signo... Lindo, pero complejo, de hecho, la luna en Acuario. En la luna en Acuario hay algo de mucha libertad, ¿sí? Ajá. Primero puede estar esta manifestación de mamá más que una mamá, como arquetípicamente, es una amiga. Esto de la flexibilidad, de la amistad. Puede pasar, por ejemplo, que mamá me haya tenido de joven, entonces no estaba tan preparada o no era tan una señora de la casa, sino que era una chica que hacía lo que podía, digamos, con su juventud, ¿no? Sí. Puede también pasar esto de no paso tanto tiempo con mamá, sino que un rato estoy con mamá, un rato con la abuela, un rato de con el amigo. Mano. Claro, vivir en comunidad es muy de luna en Acuario, ¿sí? Es como que hay muchos, no hay uno solo. Sí, tranquilamente, sí, sí. Es bastante hippie, hay mucha libertad, mucha flexibilidad. Todos en bola, en la carpa, todo. Puede ser. Eso es más luna en Piscis igual, ¿eh? Ahora viene. Pero está esto de la comunidad, de mucha gente. Entonces, aparece esto de la seguridad. Y la nutrición emocional viene de la mano de la variedad, viene de la mano de la multiplicidad, viene de la mano de la comunidad. Yo me siento más seguro en un grupo de amigos, en una comunidad donde compartimos ideales, me siento más seguro militando políticamente que sería en mi casa. Baradel debe tener luna en Acuario. ¡Ay, qué horror! Me siento más seguro ahí que en mi casa comiendo los ravioles con mi mamá. ¡Moyano! Eso no es familia. Los ravioles con la mamá, eso no es familia. No, familia eso es cachivache. Familia es, vamos todos con la bandera. Sí, eso es familia. Comunidad. Los Boy Scouts. Sin duda. Se me vienen a la mente, ¿no? Eso. Que también es como los piqueteros, los Boy Scouts. Esas comunidades también están esos encuentros matrimoniales o encuentros de no sé qué. A veces es tan simple como eso, ¿eh? A veces qué interesante. Soy luna en Acuario y mi mamá, la verdad, que no era ni libre, ni era joven, pero ¿sabes qué? Fui Boy Scout. Entonces hiciste familia, claro, en esa comunidad. Sí, muchas veces aparece. Eso de hacer o que juegan un deporte, ¿viste? Esos deportes como el rugby, eso que van, hay que seguirlos en cada partido, que van todos para un mismo lado, todos para el mismo. Sí, esa fraternidad. Yo siempre le decía a mi hijo, tratá de no jugar ningún deporte que yo me tenga que levantar los domingos a la mañana porque me muero. Ahí está, la mamá luna en Virgo, no me vas a romper mi rutina. No, me salía de la... Pero yo decía, yo no quiero levantarme para ir a los partidos de este pibe nunca en la vida. Y bueno, así me salió. Entonces, con luna en Acuario, ¿qué pasa? Que si familia no es la casa guardada, sino que es la vida, la libertad, la comunidad, a mí no me gusta lo íntimo. Yo no soy una persona que le guste conectar uno a uno íntimamente, mostrar sus emociones. Funciona en grupo. Si no... Ay, no, me asquea. Luna ¿Pero en Acuario, esos son fiesteros? Pueden serlo. O pueden ser... luna en Acuario es muy típico, y lo veo en amigas, el chongo frío. Frío, no conectar íntimamente, no me sirve, me quiero divertir. Son más mi amiga que mi pareja. Quieren ser toco y me voy. Sí, más la amistad es más importante. La amistad encuentro ahí ese amor que en una pareja íntima no encuentro. Ah, pero entonces no son fiesteros, son de poco compromiso. Pueden ser ambos o pueden ser uno puede, solo. Puede haber mucha. puede ser que le guste un libertinaje. Sí. O puede ser eso de, bueno, toco y me voy, prefiero un soltero empedernido. Sí. Pero ¿qué pasa ahí? Que tengo miedo de conectar íntimamente en realidad, porque conectar íntimamente me asusta mucho, me desprotege. Yo estoy protegido y estoy guardado cuando estoy con amigos. Cuando alguien quiere saber cómo me siento de verdad, yo me asusto y no. Entonces, bueno, entonces ahí prefieren es lo que... ahí aislarse. Claro, elijo alejarme porque tengo miedo de conectar íntimamente. qué interesante, qué interesante lo de la luna. Amo la luna. Muy divertido. Amo la luna. Vamos por la última luna, la luna en Piscis, porque después tenemos que conectarnos. Tenemos una sorpresa para todos ustedes. Ay, sí. Bueno, la luna en Piscis, esta es la verdadera luna de comunidad, pero en este sentido, sí, íntima. En la luna en Piscis hay una conexión emocional y espiritual constante con todo. O sea, no es que mi madre no es una, mi madre puede ser todo. ¿Sí? Suele pasar muchas veces en, por ejemplo, niños que nacen, me sale decir orfanatos u hogares, ¿no? Sí. Niños que tal vez no tienen una madre física que dicen, ah, esta es mi mamá, sino que yo vivo en comunidad, hay muchas mujeres que me cuidan, hay muchas personas que me cuidan. O ¿sí? le dicen mamá a una abuela o a la tía. Me cuidaba un rato la abuela, me cuidaba un rato mamá, me cuidaba un rato la amiga. Es como una maternidad sostenida por otro. Por muchos. Ah, por es varios. Una mamá que no es una mamá. Y una mamá que sola no puede y necesita muchas veces simbólicamente ser reemplazada por varios. Muchas veces sí. Y esto se traduce luego en un futuro, ¿no? En una adultez, como una persona que deposita ese rol materno en todos, en todas las personas que conoce, entonces se apega mucho, genera una simbiosis muy grande y resulta ser muy hipersensible. Son personas muy sensibles que buscan cuidado y refugio en todo, no tienen límites. Son las personas a las que les cuesta poner límites emocionales porque no saben lo que es un límite. No hay límite para el amor, te diría un luna en Piscis. Claro. En su mejor rostro son personas con una tendencia muy espiritual y de realmente entregarse al servicio a la humanidad y a un ideal elevado. Son personas muy sensibles hacia el sufrimiento del otro. Qué interesante. No. Amo la luna, amo la luna. Vos, ¿ya averiguaste dónde tenés la luna? Bueno, averigualo, podés escuchar este programa. Va grabado, va por podcast, va por Spotify, se los mando por WhatsApp. Todos pueden tenerlo. Va por todos lados. Por todos lados. Lo pueden escuchar una y mil veces y ver si realmente cómo vibran con esa luna que tienen en su mandala astral y si es necesario reparar alguna de las relaciones que tienen con la mamá. Porque ese niño interior, ese niño que todavía es hijo, lo tenemos adentro, es nuestro niño interno con el que tenemos que conectarnos una y otra vez. Entonces ahora, para despedirnos y para dejar el programa, les vamos a pedir que cierren los ojos, que escuchen esta canción que les vamos a poner y que conecten con esa niña, ese niño interior, donde cuando éramos chiquititos teníamos una mamá que nos hacía la leche o que nos acompañaba o que nos retaba o que nos exigía que vayamos a la escuela prolijitos o que nos peinaba y nos hacía tirar las trenzas cuando nos hacía las colitas. Para vos, mamá. ¿Te hacía las trenzas? Ay, mi mamá me repeinaba. Dice acá, una genia, qué tema tan importante para las mujeres mamás. Un abrazo de Roxana Pedrosi de Villa Centenario, Banfield. ¡Aguante! Sí. Ah, viste. Bueno, espero que nos estén escuchando todos. Saluditos, saluditos. Veo que se sigue uniendo gente, nosotros estamos yendo. Sí, Diana. Diana también tuvo una mamá hermosa como yo. Y bueno, ahora les regalamos este tema. Para que recuerden a mamá en la mejor de las formas y se conecten con ese niño interior que todos tienen. Volvemos para despedirnos. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie en una tacita china toma té. Y a la vez que con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Que la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Y así nos despedimos. Y así nos despedimos, cuidando este niño interior, que lo podríamos definir como la memoria almacenada dentro de nuestra mente y nuestro cuerpo, ese lente desde el cual miramos al mundo adulto cuando crecemos. Cuiden ese niño interior, cuiden a esa mamá que tuvieron y sobre todo esa relación con mamá. Los esperamos el próximo jueves por FM Box. Gracias, Julie. Muchas gracias, Mariana. Gracias sí, a todos. Queremos hacer que nos tires las... Traemos cartas la semana que viene. Ay, sí, me las traemos cartas. Hoy. Igual no tuvimos tiempo porque estuvimos a full con las lunas. Reflexionen sobre todo esto que pasó. Es importante que reflexionen sobre qué posición tomamos siendo adultos sobre la madre que tuvimos, ¿no? Y después nos volvemos a encontrar el jueves, como todos los jueves a las 19, ya con cartas, ya con hola viejos tiempos, antigüedad. Me encantaría conocer todas esas antigüedades que debe haber por ahí. Y podemos seguir hablando de cómo podemos llegar a conocernos mejor a nosotros mismos para lograr la autosuperación. ¿Qué herramientas podemos usar? Un montón. Estamos acá para acompañarte en ese proceso. Un beso. Que gracias. Tengan un lindo jueves. Gracias, Julie. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Gracias, Dami. Gracias. Gracias. Un beso para todos. Abrazo. Nos vemos 21:00. Nos vamos. La magia ocurre cuando creemos en ella. Magia. Aquí y ahora un espacio para conocernos más, sanar, sentirnos bien y crear la vida que merecemos. Magia. Con Maru Moyo, jueves de 19 a 21 horas, por Vox FM. Seguinos en Instagram, @marumoyo.